Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, hermano. ¿Cómo la vida? Mi nombre es Braulio. Si lo sabemos, pues si sabemos, estamos en la misma misión. Sí. Ah, pero que usted es nuevo. Ayer no fueron al distrito, ¿ah? Yo pasé un poco de la... Disculpen, hice 10 padres nuestros. Anduve convirtiendo a mi vecino yo, convertí a 10. Ayer pequé. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No doné el peso en el supermercado. ¿Le rezó a San Piperini? Sí, ayer pequé igual. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es la dueña de casa? Sí. Qué gusto poder hablar con usted, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Para qué? Mire, estoy llamando del distrito 114 y queremos todos hacer comunidad y hermandad a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el Salmo 50, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, poseías infamia. Para que eso no suceda, queremos la ofrenda de la familia diaria. Roguemos al Señor. Aló, señora. Dígame. ¿Es posible que usted, dentro de todos sus quehaceres, pueda tener un minuto de atención para mí? Sí, muy bien, le cuento. ¿Usted qué religión profesa? Religión me gustan todas. ¿Le gustan todas? Me gusta la evangélica, me gusta... Pero no, la católica no. Muy bien. Roguemos al Señor. Nosotros somos un distrito nuevo, en donde queremos apoyar a San Magma. ¿Y San Peperini? San Peperini es nuestro fundador y San Magma es el nuevo hombre iluminado. Del tercer testamento, esos blancos que dan las enfermeras, porque el camino a Canaán cada vez está más cerca, queremos ver la posibilidad de tener una entrevista personal en su hogar con usted. Aleluya. Roguemos al Señor. Oiga, ¿usted dígame, qué es lo que son? ¿Católica, evangélica, qué es lo que es? Nosotros somos cristianos que apoyamos a San Magma. ¿Cristiano, evangélico? Somos diagnósticos. No, nosotros somos cristianos. Y diagnósticos. Entiendo. No, ¿usted conoce a San...? Explícale con la palabra. Sí, la hermano. Explícalo. Mire, San Peperini, ¿cuál es su nombre, amiga? Señora Salinas. Hermana Salinas, mire. Escucha, oh Dios, Salmo 64 dice, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Si logramos entender... Roguemos al Señor. Si logramos entender las palabras que este texto tiene, entenderíamos, por supuesto, que la vida es parte... y única forma en la ofrenda. Debemos estar en la ofrenda. ¡Gloria al culto! Lo que queremos es que nos unamos en la entrega de favores, en la entrega de la ofrenda y del diezmo mensual. Constante por ahí. ¿Usted es capaz de ayudar a la gente del distrito 114 con San Magma? ¿Qué es San Magma? Mire, San Magma es el nuevo iluminado de la pradera junto al camino a Canaán. Es como el tercer Jesús. ¿Qué equivale a qué? Equivale a como un Dios moderno. El Dios que queremos preparar para que cuando baje de entre los edificios y no de entre los olivos pueda ser entendido por la multitud. No, que es el Jehová. Jehová es uno Jesús uno y Jehová es otro. El mismo son iguales, por Padre y el Hijo. San Peperino dice otra cosa. San Peperino. Explícale que él viene de la mano y que es amigo de Jehová. Sí. Es amigo. Le vamos a cantar. Esta hermana está no ha querido ingresar. Está perdida la hermana. Está perdida. Está perdida. Yo creo que hay ustedes, que San Peperino. No estén perdidos. Hay que visitarla. San Peperino. Sí. San Peperino. Ustedes ingresan. Alabamos. Que la iglesia tiene que modernizarse para que lo entiendan en todas partes. San Peperino. La ofrenda. Bien dicho, hermano. Sí. No bajará desde los olivos, sino desde San los edificios. Dentro de esos edificios bajará. San Peperino. El platillo volador. Arriba del McDonald's se posará. San Peperino. San Peperino. San Peperino. San Peperino. Alabado. No sandalias. Alabado. Solo botas. O zapatillas. No Levi's. Y velcro. Casa esponjosa, color rojo, leñador. ¡Fioruchi, mano! ¡Fioruchi, mano! Él vendrá. Come naturista y prueba platos light. El hombre agarra a chuchar. Pecorini. Salve Pecorini. Salve Pecorini. Salve Pecorini. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Santa Morini. Santa Morini. Aleluya. Santa Morini.